moría, pensando en tu coño, me meto en mi cama, pensando en tu rostro, se hace la mañana. Mis orejas y el cerebro conectado, dame tu coño otra vez, dame tu boca también. Yeah.